Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más aquí a su programa El Sabroso Nocturno. Me presento, yo soy Lenny Salinas, ya saben, su amigo de todos los sábados, y estoy junto a mi queridísima amiga Andrea Rodríguez, que nos trae un invitado especial. Andreita, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola Lenny, ¿cómo te va? Yo aquí muy bien, y sí, lo has dicho muy bien, aquí tenemos a un invitado especial. Su nombre es Ricardo y nos va a acompañar en los programas de ahora en adelante. Ricky, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy bien. Me siento muy, muy feliz de estar aquí con ustedes, poder compartir con las personas que nos escuchan los días sábados. Muy feliz de estar acá. Y bueno, empecemos con el programa, ya que estamos aquí. Para eso vinimos. Vamos, recordándoles pues que estamos transmitiendo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. También pueden escucharnos por www.radiocce.com y en la aplicación de celular Radio CCE 940 AM. Así es, ya saben, todos los sábados pueden encontrarnos por esas redes sociales y también por nuestra página de Facebook, El Sabrosón Nocturno, UIO, por nuestro Instagram, también con el mismo nombre. Y eso... Y eso es con lo que vamos a dar inicio, queridos amigos. La primera canción, Andreita, tú que estás más preparada, dime, ¿con cuál empezamos la noche de hoy? Dale, hoy venimos recargaditos, vámonos con una bachatita para empezar bien el programa. Pues bien. Vamos con una de Romeo Santos, esta se titula Siete Días. Escuchemos. Martes te hago Y eso fue, queridos amigos, 7 días del chéverísimo y bacán Romeo Santos, el bachatero de corazón, así como todos sus amigos le saben decir, ¿no? 7 días, casi lo que dura el incendio en la montaña de... Oye, sí, con este clima tan variado. Sí. ¿No se supone que ya empezaban las lluvias? Se supone, en teoría, ¿no? Pero no ha pasado. O sea, vivimos en la ciudad de Quito, aquí tienes que salir con bloqueador en tu mochila y ya mismo con paraguas. Entonces, no se sabe, tú sabes, en los tiempos que estamos en este calentamiento que estamos sufriendo, no se sabe, tú sabes, los calores terribles que han estado y luego las lluvias que nos cayeron tormentales. Ahora no podemos saber. Tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que salir en short y con poncho. Y no solo aquí, ¿no? A nivel mundial. A nivel mundial, lo que está pasando en la Australia, los granizos de tamaño de la pelota de golf. De golf. Está tremendo. Sí, y todo está pasando después de los incendios, entonces es algo que poco a poco tenemos que coger conciencia en todos, porque todo esto está pasando por los propios humanos, ¿no? Entonces, sí. coger conciencia y tratar de mejorar un poco. ¿Qué pasa? No me hagan reír, muchachos. No, es que, o sea, poniéndonos a pensar así, ha sido un año, ha iniciado un poco catastrófico, ¿no? A mediados de febrero, de enero, y estamos con... Y estamos con tanta cosa, sí. Pero no importa. Mejor sigamos con más buena música. Sigamos con más bachata. Venimos con una chévere, bacán. Esta es de Enrique Iglesias y Romeo Santos. Aquí, amigos, les dejamos con Loco. Escuchemos. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento. Te que estoy loco por besar tus labios. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Y bueno, amigos, eso fue Loco de Romeo Santos y Enrique Iglesias. Una canción chévere que pegó en su tiempo y aún sigue pegando en estas tardes negruzcas de Quito. Oye, pero por ahí me enteré también que había un incendio por aquí, por aquí, por Pichincha, ¿no? Me enteré, dice que no vives aquí, o que no viste, los helicópteros. No, no. Tal vez era justamente lo que estaba hablando. Claro, pues fue un incendio de 7 días, ¿no? En el Cerro Cajitagua, en San Antonio de Pichincha. ¿No duró 4 días nada más? Pero según yo luego se... O sea, se supone que lo controlaron. Y después otra vez empezó el incendio, no lo controlaron bien. Lo que estaba escuchando al respecto es que se había gastado más de $2 millones pues en apagar el incendio. Entonces, eso también tendría que verse a dónde va a destinar ese dinero, porque los bomberos, la verdad, no creo que se hayan gastado $2 millones, aparte de las críticas que hubo en redes sociales sobre los helicópteros que iban a apagar el incendio, que simplemente había un helicóptero. Y cuando se habló bastante de esto, cuando en las bullas, en el paro, se utilizaron varios helicópteros para... echar gas pimienta, exactamente. Un tema bastante polémico al respecto, ¿no? Pero bueno, como esto mismo del incendio, que dicen que fue provocado, que pudo haber sido por las causas de calor, que hubo una persona detenida, no sé qué opinan al respecto ustedes. A ver, se supone que sí fue provocado. Se supone que fue una persona que hizo una fogata para preparar alimentos. Y obviamente por el sector, la naturaleza, el clima, que no colabora tampoco, pues se salió de control y empezó todo el incendio. Sí, pero ahorita ya está controlado, me imagino, ¿no? O sea, ya, chao, se acabó. Yo estoy perdiendo la noticia. Es más o menos como cuando yo cocino en mi casa, algo así. Así es, así es. Ya todos conocemos a Arica lo que cocina y cocina bien. Sí, me consta. Bueno, entonces vamos a volver a la música. Y entonces, Andrea, ¿qué música vamos a poner este momento? A ver, ahorita vamos con una salsita, me parece que es esta. Vamos con una canción de David Pavón. Esta se titula Aquel Viejo Motel. Escuchemos. Abandonar pequeña nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, en los balcones veo tu pecho. En cada falta creo ver tus labios, mi deseo. Frente a aquel otro lugar viejo motivo, muy lentamente te repaso en mi memoria. Y eso fue aquel viejo motel. Y hablando de moteles, a mí se me viene la idea del soldado caído de Barcelona. ¿Qué dice? Ah, del partido contra el Delfín, creo que era. ¿Estoy equivocado? Claro. Hablando de hoteles, sí. Muy bueno. No creo que se hayan ido a un hotel después de... ahí sí es literal. Solo nos queda Barcelona, porque este man quedó solterito de ley. No, en este partido, lo único que perdió fue él. Pero qué pasaría, ¿no? No tengo noticias más de este chico. A ver, se supone que el... A ver, lo extraño aquí es que se supone que era la noche amarilla, con invitados de calidad, el jugador Alessandro Del Piero. Uh-huh. ¿No? Los canta de Gracie, que también tuvo su escándalo, y creo que el que más se le llevó la atención fue este chico que fue captado en la cámara. Que eso me pregunta, no sé por qué estaba en la cámara, porque aquí no tenemos la Kiss Cam. A lo mejor trataron de hacer un tipo Kiss Cam, ¿no? Y no, pero lo interesante fue la reacción del chico al verse en la Kiss Cam, lo que le suelta y se colaboró. Claro, y trata de cubrirse, ¿no? Para mí que no quería que sepan que era del Barcelona o algo, que le quedaría más vergüenza, ¿no? Ay, pues la reacción fue muy buena, o sea, más la de la chica. El partido quedó en segundo lugar. Sí. Ellos se llevaron toda la atención. Aparte del problema de audio que hubo con la cantante colombiana. Ah, pobrecita. Que salió del escenario llorando y dijo que ya no iba, ya no pensaba regresar al Ecuador a dar un show porque... No, pero eso fueron comentarios en redes sociales nada más. Eso fue de lo que decía la gente, porque ella después salió a dar declaraciones que en ningún momento ella había dicho eso. Ah, sino que simplemente, o sea, obviamente ella se fue decepcionada de que no pudo dar bien su show, ya todo preparado. Como cualquier artista en un evento de tal magnitud, deberían probar los audios, claro, probar los micrófonos, sí, probar que sea un espectáculo como el que se tenía planeado, ¿no? Y el espectáculo se lo llevó otra persona. Dos personas. Sí, dos personas. Ay, qué risa con estos muchachones. Pero sigamos con más música, ¿qué les parece, ya? Vamos con... Si van a ir al estadio, vayan con cuidado, muchachos. En las barriales, no hay cámara. ¿No viste la nueva foto que salió? De mamá que dice, así se las lleva. Y la mujer está con la funda de papel. Pasarás mi SMM para verlo. Ay, a ver, amigos, ahora sí, vamos con más salsita. Una salsita más para esta noche chévere. Y de frito. Vamos con algo de Tito Nieves. Aquí les dejamos con Fabricando Fantasías. Escuchemos. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar perderte. Quisiera ganar el tiempo, se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero mi imagen donde quiera está presente. Ya no he podido superar tanta tristeza que siempre deja este sabor amargo de tu ausencia. Vivir sin verte, cuánto me duele. La vida va pasando y tú no vuelves. ¡Uy! Vivo en un mundo de mentiras, que no se me quita. podido superar perderte. Y bueno, amigos, eso ha sido Fabricando Fantasías y ya saben, tenemos que dar chance al espacio publicitario. No se muevan, que venimos con más música después de estos anuncios. No se muevan, que ya regresamos con más ritmo y sabor aquí, en el Sabrosón Nocturno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Siga bailando, siga. Más ritmo, más sabor y más diversión. Estamos de vuelta con el Sabrosón Nocturno. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos. Ya saben que pueden escucharnos mediante nuestras tres plataformas. Radio Casa de la Cultura por 940 AM, mediante una radio antigüita por los 940 AM, o si tienen internet por www.radiocse.com. Seguimos con más música y con más debates aquí con Andreita y Ricardo. Y yo tengo una nota que puede ser un poco irrelevante, pero me pareció curiosa y divertida, podría ser para algunos también, ¿no? De una chica que organizó su fiesta de cumpleaños, iba a cumplir 19 años, invitó a muchas personas, invirtió mucho dinero en su fiesta y asistieron solo 3 personas. Pero la cuestión es que se hizo viral este video. Entonces, no sé, ¿qué opinan? A mí me parecía bastante curioso, ¿verdad? La chica se llamaba, o se llama, mejor dicho, Diana Castillo. Sí, sí me enteré así por noticias que pasaron. Ahorita. Ahorita que me pasaron. Ahorita que me pasaron. Pobre chica, ¿no? Pero se comprometieron a ayudarle a sus amigas que estaban ahí, pocas de ellas. Bueno, las dos que estaban ahí. Las 3 personas que asistieron. Las 3 que asistieron. Yo insisto, ¿qué clase de...? Verás, si tú me invitas a tu fiesta y te pasa eso, yo no te voy a estar grabando y voy a subir a videos a hacerte quedar mal. Pero no creo que haya sido para hacerle quedar mal, sino... tal vez para hacerle sentir mal a las otras personas que no asistieron, porque dicen que después de la fiesta otras personas asistieron, pero prácticamente ya fue por lástima, pero ¿no? Fue por... Exacto. Ahora, no fueron según las intenciones, ¿no? O sea, digamos, ella a lo mejor lo subió con la intención de que se sientan mal, o a lo mejor lo hizo con la intención de que se burle. Ahora, ¿cuál fue el punto también de hacer la fiesta? En gastar en DJ, gastar en hot dogs, bastante comida, bastante licor, ¿no? También hay que ver el punto de que si la chica en verdad tenía bastantes amistades sinceras que puedan asistir. No vas a invitar a tu barrio sabiendo que no te llevas con todos, ¿no? También es algo... Y también otra cosa, ¿no? También a mí me parecería mejor estar solo en mi fiesta de cumpleaños. De hecho, nada diferente a los míos, ¿no? En mis cumpleaños, mis Doritos, mi Ganso y yo. Fuertes declaraciones. Ahora también, al enterarse de esto, el video tuvo alrededor de 4 millones de visitas, ya que se hizo viral, ¿no? Llegó a las manos de la cantante mexicana Elan. Sara de Pan, ajá. Y, o sea, la chica, la cantante esta se conmovió al hecho de ver que nadie asistió al cumpleaños de esta chica y ella se comprometió a hacer una fiesta el año que viene. Entonces, me imagino que parecerá casi los 15 años de Rubí. No sé si se acuerdan esos 15 años que pasó en México igual. Se parecerá, claro, que fue el caso contrario, ¿no? Exacto. Parecerá. Igualito. Igualito. Sí, creo que tres personas ahí asistieron como 15.000 más o menos. Claro, ahí fue el caso contrario, que fue para la fiesta de Rubí de los 15 años, que donde el padre incluso iba a sortear una chiva, iban a haber grupos de banda mexicanos conocidos a nivel de México, ¿no?, que son bastante conocidos, y iban un grupo de invitados. Hicieron un número determinado de invitaciones, pero la cuestión es que fueron más de 150.000 personas, y incluso hubo un muerto. Muertos, ajá. Exacto. Entonces sí, fue un tema. Esperemos que no vuelva a pasar esto si se hacen la fiesta para esta chica, ¿no? Bueno, ahora, la cuestión es divertirse. Si te quedaste solo en tu cumpleaños, tienes más comida para ti. Más trago. Acábate de con tus tres amigos. Y con un pásala bien, ¿no? Solito, ¿qué más quieres? Exacto, yo no sé por qué la pena. Y si pasa de nuevo, así como la de Rubí, pues estaremos al tanto. Y estaremos ahí, ¿no? Estaremos ahí. Esperemos. Recuerden, dos de enero fue el cumpleaños de esta chica. Les traeremos el reportaje desde México. Desde la fiesta. Tienen vivo. A ver, chicos, pero vamos ahí, vamos con otra cancioncita. ¿Qué les parece si ponemos, oye, a los años de esta canción, Sopa de Caracol, de la banda Blanca? Vamos ahí. Guanaga, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, guatanegui con su, upi pati, yupi pati, tuli rami guanaga. Upe, upe, guatanegui con su, tuli rami guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, guatanegui con su, tuli rami guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. La cintura, quién llegó? ¡Banda! ¡Blanca! ¡Woo! Riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki. ¡Afloja la cadera! ¡Eh! ¡Cadera! Y eso fue Sopa de Caracol de la Banda Blanca. ¿Qué tal, muchachos? Sí, sí la disfrutaron. Sí, la disfrutamos. Muy buena. La gozamos, la bailamos. Yupi para ti, yupi para mí. A ver, chicos, pero poniéndonos un poco más serios, hablemos de esta noticia que salió recién acerca de las bicicletas aquí en Quito, las que estaban embodegadas. No sé si han escuchado algo de eso. Sí, la verdad, o sea, la movilidad sostenible ya sabemos que aquí en Quito debería aumentarse, por así decir. Y que tengan guardadas más de 2.000 bicicletas. No, ¿estoy bien? No. Alrededor de 300 bicicletas, cada una en un valor de 2,000 y pico dólares. Ah, exacto, porque son las eléctricas, me imagino, sí. ¿No? Entonces, ¿qué hacen ahí guardadas? O sea, ¿qué opinan ustedes sobre eso? O sea, están guardadas porque no se tuvo un proyecto adecuado para poder hacerlo de las bicicletas eléctricas, ya que cada parada, tú no vas a las paradas de las bicicletas de ahora y hay un sistema eléctrico para poderlas cargar. Entonces no hubo un proyecto anticipado, simplemente una planificación. Exactamente, no hay una planificación. O sea, planificación creo que sí hubo, porque a ver. No. Entonces, no, pues ¿por es que quién compraron las bicicletas? No tiene sentido. Exactamente, y es por eso que ahí es evidente que no hubo una planificación previa, sino comprar por comprar. Gastar. No sería la primera vez que pasa algo en este país, ¿no? Que se gasta algo por gastar con sobreprecios y obviamente sabemos para dónde va ese dinero. Tal así vez como podría ser el caso. La piedra de Simón Bolívar, ¿no? Algo así. Entonces, esto digo, tal vez fue un proyecto que pasaron y lo probaron ellos mismos. No sé, es un tema bastante complicado de topar, ¿no? Además que, ¿para qué comprar bicicletas eléctricas? ¿Para qué hacerlo? Con un valor de más de $2,000 cuando se podrían renovar las bicicletas que ya existen y comprarlas unas bicicletas normales. Exacto. Entonces sí es como que un dinero mal gastado para que estén embodegadas, te cuento, desde el 2015. No es que sea desde este año, está desde el 2015 embodegados, entonces es dinero que se desperdicia, dinero dispuesto que van a otros lados y no se utilizan. Sí, es dinero que quieren gastar porque sí. Y tienes razón, o sea, ¿por qué comprar bicicletas eléctricas? O sea, ¿Qué se supone? ¿Que las eléctricas te ayudan? O sea, te ayudan, digamos, si tienes un pedaleo y ya estás cansado de pedalear, te asiste. O sea, la bicicleta te asiste para que siga avanzando. Pero, o sea, la gente hasta el momento no se ha quejado. Las personas que utilizan al menos la bicicleta no se han quejado sobre este tema. O sea, los manes van tranquilos y ya. Pero ahorita ya no hay, ¿no? Sí, existe. Pero muy pocas. O sea, de lo que inició. Obviamente. En las paradas de los trolebuses. Y es que esa es otra cuestión. Las que están embodegadas ya están terminando su vida útil. Ahora ahí están diciendo que pueden el municipio llegar a un acuerdo con empresas privadas para tratar de hacer algo por ahí, pero la verdad le veo, si ya van a terminar su vida útil, no tendría mucho sentido, ¿no? Y haber gastado tanto dinero, son, ¿cuántas? Son 300. 300 por 2,000. Uf. Es bastante. Bastante. Un chorro. No, soy matemático. Y nosotros comunicadores, así que. Eso. Malas matemáticas. Es bastante. Entonces, mucho dinero. Llegando es algo ilógico. Por eso es que yo te digo que no fue un proyecto bien elaborado. Primeramente por lo de las estaciones, no tenían un lugar donde cargar. Si no me equivoco, solo había un solo lugar para recargar, ¿verdad? Al terminar la jornada laboral, tendrían que regresar todas las bicicletas de Quito a un solo lugar a ponerlas a cargar, que es algo ilógico, va a gastar más presupuesto en eso, en movilización de las bicicletas que sirven para movilizarte, es algo... No, para mí no tiene sentido, la verdad. Creo que en cuanto a movilidad sostenible debería innovarse, ¿no? Por ejemplo, en la Carolina yo he visto estos monopatines Hop, no sé si seguían. Sí, sí. Que, tú los, por medio de una aplicación, por así decir, y con tu tarjeta de débito o crédito, coges y las usas. O sea, y dependiendo del método, como pagues, las usas. O sea, con tu tarjeta, ¿no? Acá el señor burgués. ¿En tarjeta o...? Si aceptan la tarjeta del PlayStation. Pero bueno, eso te... No sé, claro que es muy bueno implementar que la gente haga un poco más de ejercicio. Exacto. Es que se movilice de otra manera. Las bicicletas, la gente se mueva y ya deje de utilizar y contaminar, por así decir, en sus carritos. También por eso se implementó el pico y placa, porque había demasiada población automotor. Pero si ni siquiera tienes vías, o sea, tienes ciclovías y las que tienes nadie respeta. Esa es otra cosa, que nadie te va a respetar. A los que menos respetan son a los ciclistas. Ha habido bastantes accidentes. Si tú ves las partes de las ciclovías, están encunetadas con agua. O nadie lo respeta. O sea, no sé, es un... Complicado, la verdad. Iba a decir cosas que no tenía que decir. ¿Qué pasará, no? Al final, me imagino que después darán una resolución sobre este tema y estaremos pendientes. Para seguirles informando. Pero vamos, animémonos con otra cancioncita. Vamos con una del maestro Wilfrido Vargas. Esta se titula El baile del perrito. La bicicleta. Escuchemos. Escuchemos. Lleva bien mi bicicleta. No te pongas guapo. mambo que todos están alborotando el baile del perro. Y ahora voy a poner la última canción de la noche porque ya nos dio el tiempo. Y amigos, aquí les dejamos con algo de la Coco Band. Aquí les dejamos con La Faldita. Escuchemos. Si quieres decocotarse, degüestarse el espinazo, no vacilen, mi amiga, si ven corriendo este gan. A sudar la gota gorda bailando con Coco Band. Y otra vez, el mismo Coco. Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no use pantalón. Cuando va caminando con esa chulería, se va subiendo todo, que tiene la mamá mía. Ay, qué chula, queda la faldita. Ay, qué chula, queda mamacita. Ay, qué chula, queda la faldita. Ay, qué chula, queda mamacita. Mira, la juntamos de ese muro, muchachos. Cuando tú te la pones, los tigres de esquina te van chequeando todo y tras de ti camina. Ay, no, no te la quites, déjate la faldita, para yo chequear entera esa pierna tan gordaza. Ay, qué chula, se queda la faldita. Ay, qué chula, se queda mamacita. Ay, qué chula, se queda la faldita. Ay, qué chula, se queda mamacita. Mira, Pochi, está como tú. Y con esta buena canción, pues nos despedimos. Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo como nosotros. Ya se me fue lo que iba a decir. ¡No! No, muy buenas noches, hasta mañana. Ya saben que pueden escucharnos mediante nuestras redes sociales. No, al revés. Al revés. Pueden escucharnos por nuestras tres plataformas. Exacto. Radio Casa de la Cultura por los 940 AM en nuestra aplicación, mediante internet por www.radiocc.com o por una red antigüita, si es que la tienen, por los 940 AM. Y eso ha sido todo. en la noche de este sábado. Aquí agradeciendo a Ricardo por habernos acompañado esta noche. Y esperamos tenerlo la siguiente semana también para hablar de varias cositas así a la sala. Sí, para traerles notas curiosas. Yo también espero que me tengan aquí. Ha sido un privilegio que me tengan aquí ustedes. Si es posible, estaremos aquí con ustedes el próximo sábado en la noche para traerles más música y hablar un poco de temas variados, ¿no? Así es, ya saben, amigos, nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Qué canso! ¿Te quedaste con ganas de más? Tengo un Dios admirado en los cielos. No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.